Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, en exclusiva desde Ágora Sol Radio aquí en Madrid y para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, todos los estilos, todos los intérpretes, los conocidos y los que no, aquí todos unidos en nuestro programa que celebra la música más que centenaria. Vamos a comenzar hoy con Dexter Gordon, uno de los grandes, sin ninguna duda, de todos los tiempos del jazz. Su periodo de actuación, bueno, se ha acotado al tiempo que vivió. Correcto, entonces estamos hablando de mediados a fines de los 40, 50, 60, los 70, ahí ya empezaban a encontrar a Dexter un poco más tranquilo hasta llegar a su muerte en los años 80. Pero antes que eso, Dexter Gordon hizo muchas cosas. Dexter Gordon pasa a la historia como el primer tenor costa oeste, en este caso, primer tenor que aplicó a su instrumento las enseñanzas de Charlie Parker. O sea, fue el primer tenor que pudo tocar el bebop con convicción. Y nada, de eso vivía Dexter Gordon en toda esa segunda mitad de los 40 y a comienzos de los 50, hasta que problemas personales lo dejaron así un poco fuera de combate, pero luego tuvo un retorno muy auspicioso a partir de 1961 y hasta 1965 en el sello Blue Note, una especie de Grand Old Master que volvía de un periodo oscuro y de pocas grabaciones y pocos directos, menos directos aún. Y entonces nada, tenemos a Dexter Gordon en los 60s, de alguna manera renovando sus laureles como gran tenor, influencia importantísima en personas como, no sé, John Coltrane o Sonny Rollins, indudablemente. Dexter Gordon, moderno por siempre, vamos a escucharlo ahora en 1961, mayo 6 es la fecha, y tenemos a Dexter aquí acompañado por gente estupenda: Freddie Hubbard a la trompeta, Horace Parlan al piano, George Tucker al contrabajo y Al Harewood a la batería. Dexter, por supuesto, al tenor. Lo que vamos a escuchar es una composición suya que lleva por título Society Red, Sociedad Roja o algo así. Este es el título y aquí vamos entonces con el completo Society Red, que dura 12 minutos, pero bueno, nada, lo vamos a escuchar completo con grandes intervenciones de todo. Primero va el solo de Freddie Hubbard y luego en segundo lugar el de Dexter Gordon. Society Red por Dexter Gordon en 1961 en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Thank you. Society Red, tema de Dexter Gordon, una variación sobre el blues, con Dexter Gordon al saxo tenor, Freddie Hubbard a la trompeta, Horace Parlan al piano, George Tucker al contrabajo y Al Harewood a la batería. Mayo 6, 1961, en New Jersey, allí en los Estados Unidos, Dexter Gordon grabó esta música y nada, durante los siguientes años siguió mostrando su capacidad y su saber hacer hasta que se murió, ¿sí? Y además Dexter Gordon, hay que decirlo, también está en una película, ¿sí? Recomendable, la película de Bertrand Tavernier, Round Midnight es la película, y Dexter Gordon es el protagonista. Estuvo nominado al Oscar por su actuación haciendo un poco de Bud Powell, y un poco de Lester Young y un poco de sí mismo. Dexter Gordon, un grande en tiempo de jazz. Vamos con otro de los grandes, seguimos en los 60s, vamos a 1965, gran año, en principio, dada la grabación que vamos a escuchar ahora, de Wes Montgomery, otro de los grandes que vivió un poco menos. El tiempo de Wes Montgomery, su aportación a la música está reducida notablemente, son pocos años, dado que Wes murió muy joven, tenía 43 años cuando le dio el ataque al corazón. Fumaba mucho, trabajaba mucho, pero bueno, tenía 6 hijos, entonces por eso trabajaba mucho. Nada, Wes se murió. Y entonces dejó ahí una controversia al momento de su muerte, porque estaba pasado en ese momento a lo que algunos podrían decir así, más o menos amablemente, pop jazz o algo así, ¿sí? Pero no importa. En esta casa pensamos que Wes Montgomery tocaba fantástico siempre, en cualquiera de los contextos. Luego depende de qué contexto te guste más. Ciertamente hay algunas de las músicas que tal vez no tienen el peso de las grandes improvisaciones jazz, pero están bárbaras igual, sí, realmente aquí nos gusta todo Wes Montgomery. Pero claro, en directo con el Wynton Kelly Trio y haciendo un blues, el No Blues, bueno, que no es tan blues, pero es casi un blues, composición de Miles Davis, digamos que tenemos casi lo mejor de Wes. En 1965 Wes ya era una estrella en términos jazzísticos, y estaba comenzando lo que se llama en la industria el crossover al terreno pop, grabando justamente temas rock o pop del momento. Pero este directo de 1965 en el club Half Note en la ciudad de Nueva York muestra Que nada, que Dexter Gordon era un máster de la improvisación, del blues y del jazz, todo junto. Vamos a escuchar el No Blues, el famoso tema de Miles Davis, en esta versión, como dijimos, 1965, con Wes Montgomery a la guitarra eléctrica, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Los tres son el Wynton Kelly Trio aquí, pero fueron durante años la sección rítmica del quinteto de Miles Davis, con lo cual todo cierra de alguna manera. El guitarrismo supremo de Wes Montgomery con nosotros en el No Blues de Miles Davis en Tiempo de Jazz. Thank you. No Blues, la composición de Miles Davis, interpretada por Wes Montgomery, fantástico. Como siempre, la guitarra eléctrica, acompañado por Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Estos últimos tres, el Wynton Kelly Trio a la sazón. Grabación, no sabemos si fue mayo o junio, pero fue en alguno de esos dos meses, de 1965 en el Half Note en la ciudad de Nueva York. Wynton Kelly, Forever, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Agora Sol Radio en Madrid y para todo el mundo. Vamos a continuar en los 60s, pero vamos a cambiar un poco de tercio con la aparición de Chick Corea. Chick Corea, un músico... músico importante, hay que decirlo, sí, porque hay grandes instancias del jazz y el jazz fusion y otras cosas un poco más allá, a nombre suyo, y que sin duda tienen su lugar en la historia del jazz. Controvertido, ciertamente, porque después de unos comienzos, de los cuales ahora vamos a hablar un poco más en un ratito, después de unos comienzos auspiciosos para cierta parte de la crítica, hay que decirlo. Luego Corea, a comienzos de los 70s, se embarcó en aventuras más comerciales. Para algunos, comerciales es una mala palabra. Sin embargo, aquí pensamos que cualquiera que hace un disco, por menos comercial que sea, es comercial, porque es un disco para vender. Entonces, nada, hay cuestiones aquí. Sí, ya sé que, ya sé que cuando uno dice comercial quiere decir que se vende al mejor postor y al sonido más popular de su momento y demás. Pero algunos logran resultados más o menos creativos. Y Corea, más allá de gustos personales, sin duda tuvo logros que son destacables, aún en esos terrenos más pantanosos de la música comercial, como dicen algunos. Pero claro, los comienzos de Chick Corea, tal vez más interesantes también, hay que decirlo. Comienzos en una vertiente de jazz más asociada con el hard bop, o un poco más allá, con personas como Stan Getz o Blue Mitchell, escuchado en este programa en varias ocasiones. Ahí entonces Chick Corea, bueno, otros también. Chick Corea, el Corea es... Corea es dicho en gringo, pero es Corea. Es un, su padre era panameño, si no recuerdo mal. Y Chick Corea entonces tiene la cosa latín, entonces también grupo en el grupo de Mongo Santa María, o con Hubert Loss, que no era latín, pero hacía música latín. Corea operaba en ese terreno de jazz, hard bop y jazz con latin y jazz modal, hasta que finalmente en 1968 recibió la llamada de Miles Davis para reemplazar a Herbie Hancock. Y ahí entonces tenemos a Corea 1968-1970 en el grupo de Miles Davis, con lo cual tuvo toda la publicidad y toda la visión que requería él por parte del público de jazz. Ahí estaba entonces Chick Corea, y son los años interesantes porque Miles justo estaba en un periodo así, digamos, de transición entre el jazz y rumbo al rock, o al jazz rock, o a lo que hacía Miles Davis en ese momento. Y ahí estaba Chick Corea introduciendo cosas extrañas, un poco de Béla Bartók, un poco de latín, poco, muy poco, y bastante de vanguardia. El avant-garde era el interés principal de Corea a finales de los 60s y principios de los 70s. Solo decir que hizo grupo, el famoso Circle, que también escuchamos en este programa, con nada más y nada menos que Anthony Braxton. Ultra free, bueno, y no solo free, pero bueno, experimental por lo menos. Ahí andaba Corea hasta que finalmente decidió cambiar de camino. Pero no, nada, nosotros vamos a escuchar a Chick Corea en 1969 en el medio de este flirteo con el jazz modal y el post-bop y el avant-garde casi al borde del free. Vamos a escuchar a Corea en unas grabaciones poco conocidas, sin duda. Hay que reconocer que tal vez no son plenamente logradas, pero estas grabaciones de 1969 lo muestran entrando un poco más en ese terreno free del que hablábamos recién. El track que vamos a escuchar lleva por nombre The Brain, el cerebro, ¿sí? Es de 1969. Vamos a escuchar a Chick Corea al piano, a Benny Maupin al saxo tenor, Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería. Todos estos, excepto Maupin, que bueno, tocó lo suyo, pero las demás estrellas del jazz, y hay que decirlo, a la sazón también, 1969, en el mes de mayo, Corea, Holland y Dejonet eran la sección rítmica de Miles Davis, del quinteto de Miles Davis. Vamos entonces con este The Brain, composición de Chick Corea, donde vamos a escuchar eso, ¿no? El post-bop y rumbo casi al free con estos masters de la música a finales de los 60s. Chick Corea al piano, The Brain, su tema en tiempo de jazz. Chick Corea, o Chick Corea, como diríamos aquí en español, haciendo The Brain. The Brain es su composición. Chick Corea al piano acústico, Benny Maupin al saxo tenor, Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería. Grabación de mayo de 1969 en la ciudad de Nueva York. Chick Corea en los tiempos más felices para nosotros como escuchas, al menos en los que era realmente creativo. Corea, de todos modos, es uno de los grandes y nada, tenemos más material Corea, además del Circle con Anthony Braxton, que podremos escuchar en este programa. Estamos en Tiempo de Jazz desde Agora Sol Radio y ahora toca el turno, pasamos a los 70s, de Charles Mingus. Charles Mingus en los 70s, interesante, porque uno piensa siempre, no sin razón, que los grandes momentos Mingus son fines de los 40s. Material muy poco conocido ese, pero que existe y está muy bien. Los 50s especialmente, y ni hablar de fines de los 50s, mediados a fines de los 50s, cuando el concepto Mingus cristalizó. Mingus, contrabajista, Mingus, uno podría circunscribirlo a una especie de hard bop, pero Mingus es algo más. Mingus aprendió mucho de Duke Ellington en términos de armar bandas y de dirigirlas. No que usara los métodos Ellington en absoluto. Ellington usaba partituras, mientras Mingus lo que hacía era un poco tratar de reproducir en su grupo la tradición supuesta o real en realidad. Esto está comprobado, la tradición oral en la música, que es pasarle la música a los músicos, ya sea cantando, tarareando o tocando en el instrumento. Sí, así armaba Charles Mingus sus bandas en los 50s, y esto supuso un sonido muy particular, sonido granuloso y vigoroso, que acompañó a Mingus hasta prácticamente el final de sus días. Vamos a comprobar esto en este track que vamos a escuchar, que al igual que el West Montgomery es un directo, ¿sí? Esto es un directo de Charles Mingus. Este es un disco muy interesante que debería ser más conocido. Estamos hablando de Mingus at Carnegie Hall, o sea, Mingus en el Carnegie Hall. El Carnegie Hall es el lugar, el emporio, el imperio de la música clásica en la ciudad de New York, cortesía del señor Carnegie, un industrial poderosísimo y riquísimo, que donó esto, lo cedió prácticamente para su ciudad favorita. Carnegie Hall, entonces, un lugar fantástico donde solo tocan los grandes y que solo a partir de 1938 estuvo abierto a manifestaciones más populares. Para 1974 el jazz era absolutamente bienvenido, y entonces aquí tenemos a Mingus en una... Esto es más que un directo, esto es una celebración de la música, porque lo que vamos a escuchar no es a un grupo haciendo temas previamente ensayados o más o menos ensayados con improvisaciones en el medio, sino que vamos a escuchar una jam session. Jam session en el jazz, se entiende, son los músicos improvisando sobre temas que todos conocen. Hagamos una que sepamos todos. Y esa canción elegida para este momento importantísimo es el Sea Jam Blues. Sería algo así como el blues, el jam en do blues. Sea Jam Blues es la composición de Duke Ellington, famosísima, de 1940. Y entonces Mingus, mostrando un poco esta afinidad con Ellington en más de un sentido, interpreta esto, que es una especie de fiesta en directo. Esto es un directo del 19 de enero de 1974, como dijimos, en el Carnegie Hall, y la banda hay que mencionarla al completo porque se lo merecen. Está formada de la siguiente manera: Charles Mingus, por supuesto, al contrabajo. Tenemos a John Faddis a la trompeta, gran discípulo de Dizzy Gillespie, y que es el único el único bronce en la orquesta. Todos los demás son saxos. Tenemos a George Adams al saxo tenor, a Hamiet Bluyett, que luego fundaría, cofundaría el World Saxophone Quartet, al saxo barítono. Tenemos a John Handy a los saxos alto y tenor. Tenemos a Razan Roland Kirk al saxo tenor. Tenemos a Charles McPherson aquí al saxo alto, Don Pullen al piano y Daniel Richmond a la batería. Todos estos saxos juntos, George Adams, Hamiet Bluyett, John Handy, Roland Kirk y Charles McPherson, que va a tocar dentro de poco en Madrid, aquí en la Sala Clamores, trataremos de ir a verlo, es una fiesta enorme, un carnaval de saxofonistas que están entre el hard bop y casi al borde del free, que era el concepto Mingus ya casi en los 50s, y aquí en los 70s explota por completo. Explota durante 24 minutos 30, que os invitamos a escuchar al completo. Esto es una experiencia realmente que vale la pena. Charles Mingus en directo en el Carnegie Hall con un montón de saxofonistas en 1974 haciendo de todo, preparados para lo imposible en este Sea Jam Blues por Charles Mingus en tiempo de jazz. Oh, Thank you. Thank you. Charles Mingus en directo en el Carnegie Hall el 19 de enero de 1974. Mingus, por supuesto, al contrabajo, con George Adams al saxo tenor, Hamiet Bluyett al barítono, John Faddis a la trompeta, John Handy saxos alto y tenor, según corresponda, Rajan Roland Kirk al saxo tenor, Charles McPherson al saxo alto, Don Pullen al piano y Daniel Richmond a la batería. Se dice rápido, pero acabamos de mencionar a la crema de los experimentadores, de los saxofonistas, por lo menos, ¿sí?, en los 70s, y con ellos estaba Charles Mingus haciendo esto que fue un jazz total, tributo al pasado, a la tradición, haciendo el Sea Jam Blues de Duke Ellington, pero bueno, sumergiéndose, como vimos, zambulléndose más bien en música al borde del free y al borde de la música total. Una celebración del jazz con Charles Mingus en este directo. Escuchamos completo la cara A de este fantástico álbum Mingus at Carnegie Hall. Pronto vamos a poner la cara B, que es igual de buena, y con otro tema de Duke Ellington también. Charles Mingus en tiempo de jazz. Free, tradición, todo junto aquí en Charles Mingus y en tiempo de jazz, ¿sí?, que es emitido en exclusiva desde Agora Sol Radio en Madrid para el mundo, para escuchar creadores de esta música fantástica de todas las épocas y en todos los estilos. Y siguiendo en los 70s, pero en un estilo muy distinto, vamos a escuchar a Kenny Wheeler. Kenny Wheeler, fallecido recientemente en 2014, ¿sí?, más o menos, a los 84, más o menos, años. Nació en Toronto en 1930. Kenny Wheeler, canadiense, pero claro, para hacer una carrera se mudó en 1952 a Inglaterra, y allí en la escena de jazz londinense, específicamente dentro de Inglaterra, participó de grupos, uno diría de bop, hard bop, sí, Toby Hayes, Ronnie Scott, grandes, los famosos del jazz inglés en los 50s y luego también en los 60s. Para mediados de los 60s, y aquí viene la acción con Kenny Wheeler, él fue una presencia casi permanente en lo que por entonces era la escena naciente de la improvisación libre. Estamos hablando no de free jazz, sino de improvisación libre, más allá. ¿Con quienes se juntaba Kenny Wheeler? Con John Stevens o Evan Parker, o la Spontaneous Music Ensemble, que era de John Stevens, en la cual él formaba parte. Nada, era... Kenny Wheeler pasó a... En realidad, no es que pasó a... Incorporó a su estilo anterior, muy lírico, por cierto, dentro de los parámetros bop o hard bop, incorporó estas tendencias un poco más free. Fue miembro del cuarteto de Anthony Braxton, con esto estamos diciendo bastante, 71-76. Son muchos años para estar metido en algo así. Y aquí vamos a escuchar entonces un poco de todo este Kenny Wheeler, el Kenny Wheeler lírico, el Kenny Wheeler jazzístico, y con el toque free, más o menos, en esta grabación del año 1979. Agosto de 1979 tenemos a Kenny Wheeler con los siguientes: saxo soprano o tenor, en este creo que toca el tenor, Evan Parker. Él, Evan Parker, sí. Jean-François Jenny Clark al contrabajo, Edward Vesala a la batería, Tom Vandergeld al vibráfono y Eye Tellin al trombón. Esto es un seleccionado pan-europeo. Evan Parker, británico, Jean-François Jenny Clark al contrabajo desde Francia, Edward Vesala desde Finlandia, Tom Vandergeld desde Holanda y Eye Tellin desde Suecia. Kenny Wheeler, canadiense británico, en todo caso está en el Commonwealth, a la trompeta en esta su composición River Run, todos juntos haciendo el Kenny Wheeler aquí en tiempo de jazz. Thank you. Kenny Wheeler en 1979, su composición River Run, con él mismo a la trompeta, Evan Parker al saxo tenor, Jean-François Jenny Clark al contrabajo, Edward Vesala a la batería, Tom Vandergelt al vibráfono y Eye Tellin al trombón. Agosto de 1979 en Ludwigsburg, que queda en Alemania. Ahí es donde Kenny Wheeler grabó esta composición y nada, dejó otro testimonio de su gran carrera y de su composición y de su idea del jazz con este europeor lírico, pero sin tenerle ningún miedo al free. Todo junto es posible y Kenny Wheeler es la demostración. Kenny Wheeler en tiempo de jazz. Continuamos con grandes creadores, ya adentrándonos en los 80s. En realidad, técnicamente, siempre lo decimos en el programa, 1980 son los 70s aún, sí, los 80s empezaron en el 81 y así todas las décadas. Pero bueno, septiembre del 80, también en el mismo estudio, estamos en el mismo sello, en el sello ECM desde Alemania, tenemos aquí a Jack DeJohnette, afroamericano, que fue escuchado en este programa, justamente en el track con Chick Corea. Jack DeJohnette, además de ser el sideman fantástico de tantos, de Corea y de Miles Davis en particular, fines de los 60, principios de los 70, Jack DeJohnette tiene una carrera fantástica no solo como batería, sino como multiinstrumentista, hay que decirlo. También toca el piano y la melódica, pero mucho y bien, de verdad, todos los instrumentos. Y también es un compositor y un conceptualista con las bandas que reunió a lo largo de los años. Y tal vez, por lo menos para nuestro gusto, la más interesante es esta Special Edition, Jack DeJohnette Special Edition. Alguna vez contamos la historia, un disco de Jack DeJohnette que venía a su nombre, su título fue Special Edition, y gracias al éxito que obtuvo decidió formar una banda con justamente el nombre del álbum. No es el primero que lo hizo, ni que lo hará. Desde ya. Entonces, desde 1979, 1980, tenemos este Jack DeJohnette's Special Edition. Escuchamos en este programa algunos tracks de su primer y fantástico álbum, un clásico instantáneo, según alguna de las críticas contemporáneas. Y vamos a escuchar ahora un track de su segundo álbum, Tin Can Alley. Ese es el nombre del álbum. Jack DeJohnette's Special Edition es la banda. Y los que van a tocar son, por supuesto, DeJohnette en este track en la batería. Chico Freeman al clarinete bajo, es un instrumento secundario suyo, su instrumento principal es el saxo tenor, y es uno de los grandes tenores de Chicago, entre Modal y Free. John Purcell, gran saxofonista, instrumento principal, no sabemos por qué los toca a todos dentro de los saxos, alto, tenor, barítono, aquí lo tenemos en el barítono. Y Peter Warren, menos conocido, pero muy interesante músico, también al cello. Interesante, el cello, en vez de contrabajo, toca el cello, el contrabajo es su instrumento principal. Y nada, y aquí vamos a escuchar este tema interesante donde los vientos son más graves que el contrabajo, que aquí es un chelo, ¿no? Que es el que debería llevar, o el que lleva en realidad, el pulso melódico, armónico, rítmico en el tema. Pero bueno, nada, esta gracieta simpática, es más que simpática, esto es una especie de free jazz de superacción, pero con un beat, se llama Riff Raff, y es una composición justamente del contrabajista chelista, en este caso Peter Warren. Pero el grupo es Jack DeJohnette's Special Edition, y vamos entonces con esta música interesantísima y nada, como decíamos, al borde del free, Jack DeJohnette en tiempo de jazz. Thank you. Jack DeJohnette's Special Edition, la composición de su contrabajista, aquí tocando el cello en realidad, Riff Raff. Esto es una grabación de septiembre de 1980, realizada en directo en el estudio. ¿Se entiende, no? Directo en el estudio, con Chico Freeman al clarinete bajo, instrumento principal, saxo tenor, si queréis buscarlo por ahí. John Purcell al saxo barítono, instrumentos principales, no sabemos. No diría que alto y tenor, probablemente alto. Más aún, y Peter Warren, el compositor contrabajista aquí en cello. Eso es la formación de esta Special Edition, donde Jack DeJohnette aquí tocó la batería entre sus otros instrumentos. Esto es el Free Jazz, Jazz con Free, sí, indudablemente Free Jazz, en tiempo de jazz. Y vamos a continuar con estos experimentadores ochenteros y que llegan hasta nuestros días, experimentando de todos modos, ¿sí? Vamos a escuchar ahora a Tim Byrne. Tim Byrne es no solo es saxofonista, es compositor también. Esto es importante decirlo, dado que sus composiciones... Tim Byrne es un músico avant-garde, es jazz de vanguardia absolutamente y nunca fue otra cosa que eso, lo cual es muy bueno porque su dedicación absoluta nos ha deparado unas músicas increíbles, insólitas. Tim Byrne, altamente creativo, hay que decirlo. Entonces, su faceta como compositor no puede dejarse de lado en el quehacer de la música. El punto de Tim Byrne, cuando comenzó allá por comienzos de los 80s, es que su música... hay que pensar en los 80s en Estados Unidos y en el mundo en general, pero en Estados Unidos, que es donde se produce la mayor parte de estas músicas, estamos en los 80s, estamos en el gobierno de Ronald Reagan y hay un aire así de conservadurismo, uno podría decir, flotando en el ambiente y nada, y entonces ahí es donde aparecen personas con muy buen hacer musical, nadie va a decir que no, como Wynton Marsalis y demás, los Young Lions, los jóvenes leones de los 80s, que, claro, después de los excesos eléctricos de la fusión y demás en los 70s y comienzos de los 80s, hacer jazz acústico en el modelo hard bop, más o menos uno diría alrededor de los años 60s, era muy rompedor, pero indudablemente clásico, neoclásico y hasta reaccionario, uno podría decir, sin mala intención. Tim Byrne, en cambio, representa la otra cara, la otra avenida posible en los 80s, una música que no tenía nada que ver con este hard bop neotradicionalista, y sí con música absolutamente creativa y que sin ningún problema toma elementos de músicas extrañas al jazz, pero lo pone todo a favor y para trabajando en pos de un sonido distinto. Tim Byrne tocó con todos antes de lo que vamos a escuchar, con Bill Frisell, con John Zorn y más recientemente en el tiempo con Craig Taborn o con Nels Klein, ¿sí? El Nels Klein de Wilco y de sus propios emprendimientos. Tim Byrne es un músico creativo absolutamente y va a quedar altamente demostrado en este track, Terre Haute, que se traduciría, es en francés, se traduciría como Tierra Alta, ¿sí? Highland, uno diría en inglés, una composición de 1987, grabación 87 en el mes de octubre. Vamos a escuchar a Tim Byrne al saxo alto, a Mark Dresser al contrabajo, a Hank Roberts al cello, interesante elección para un quinteto de jazz, Herb Robertson a la trompeta y por supuesto hay que mencionar, importantísimo, al final lo dejamos, last but not least, a Joey Baron, batería que sigue en activo hasta hoy con John Zorn y sus propios emprendimientos, un batería de acción todoterreno para el swing, para el funk y para la rareza. Todo eso vamos a escuchar en este Terre Haute, la composición de Tim Byrne de 1987, Tim Byrne y su saxo alto en tiempo de jazz. escuchamos a Tim Byrne y su Terre Haute, la Tierra Alta de los Highlands, en inglés. Tim Byrne, su composición de 1987. Bueno, la composición no sabemos, pero la grabación sí. Octubre de 1987, en la ciudad de Nueva York, escuchamos a Tim Byrne al saxo alto, Joy Baron a la batería, Mark Dresser al contrabajo, Hank Roberts al cello y la voz, sí, su voz fue la que se escuchó, y Hal Robertson a la trompeta. La composición, en realidad, hay que decirlo, es compartida por Tim Byrne con Hank Roberts, este Terre Haute de 1987, jazz creativo en tiempo de jazz, y vamos a cerrar con uno de los grandes creativos, aunque en un modo un poco extraño, es una especie de swing, que vamos a escuchar de Sun Ra. Sun Ra, famoso Sun Ra, uno de los músicos también de vanguardia perenne, sí, toda la vida de Sun Ra prácticamente fue de vanguardia. Los primeros años no, porque Sun Ra ocultó un poco su nombre original. Sun Ra se cambió legalmente el nombre a Lesonir Ra, sí, ese era su nombre por decisión propia. A partir de los 50, Sun Ra, un original absolutamente jazz avant-garde, jazz free, experimental, forever. Sun Ra tiene, sin embargo, una rareza, una extrañeza que sigue todavía vigente aún después de su muerte, porque su orquesta, que es como él llamaba a su orquesta, sigue funcionando, con miembros originales que datan de los años 50, ¿sí? Sun Ra, ¿cuál es la rareza de Sun Ra y de su orquesta? Es que, siendo absolutamente free y libre, bueno, free es libre, sí, pero bueno, free jazz y ser libre y ser experimental, nunca dejó de lado otras vías del jazz. Entonces, Sun Ra es experimental a la vez que toca estilos swing o bebop o New Orleans o hot, o sea, los estilos del jazz. Va a quedar sumamente claro esto en el track que vamos a escuchar, que nada tiene que ver con las experimentaciones de los 50s, 60s o 70s, tremendamente free y más allá también, ¿sí? Aquí lo que vamos a escuchar es un jazz de jazz, pero con el toque, con ese abandono de estos músicos free propio de los músicos free y de Sun Ra. Sun Ra en este track toca el piano y está acompañado por una versión de 1988 de su orquesta. Son muchos, entonces vamos a mencionar solamente algunos, ¿sí? Especialmente a John Gilmour, saxo tenor, Marshall Allen, saxo alto, que aún vive a sus más de 90 años, vive y dirige la orquesta y tocó aquí en Madrid hace un par de años y tuvimos oportunidad de verlo, Marshall Allen al saxo alto. Otros famosos que están en esta versión de la orquesta: Tommy Tarrantine, el hermano de Stanley, trompetista; Ahmed Abdullah a la trompeta también; Julian Priester, escuchado, si no recuerdo mal, en el programa anterior, al trombón; y, para siempre dejar clarísima la base rítmica, tenemos guitarra a cargo de Bruce Edwards, dos baterías claramente identificables, Billy Higgins en el canal derecho, Earl Buster Smith en el canal izquierdo, John Orr al contrabajo. Vamos entonces con esta composición que, como decíamos antes, abreva del pasado y del presente y del futuro del jazz. Blue Delight es el nombre del álbum. Los solistas son Carl LeBlanc, que solo hace solos en la guitarra eléctrica; Tommy Tarrantine, como dijimos, al tenor, perdón, a la trompeta; Sun Ra al piano; John Gilmour al tenor; Julian Priester al trombón; Buster Smith y Billy Higgins hacen solo conjunto de batería sobre el final. Blue Delight de Sun Ra en 1988, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Sunra y su orquesta en 1988 haciendo este Blue Delight, composición de Sunra, con un elenco fantástico, incluyendo a Sunra al piano, por supuesto, y otros, Marshall Allen al saxo alto, pero no tuvo un solo aquí. Vamos con los solistas, sí, que es lo importante. Carl LeBlanc a la guitarra eléctrica, Tommy Tarrantine a la trompeta, Sunra, como dijimos, al piano, John Gilmour al saxo tenor, Julian Priester al trombón y, juntos, Buster Smith y Billy Higgins a las baterías en el solo final. Este swing extraño, que es un swing, hay cualquier cosa aquí, swing, Count Basie, pero también el abandono free, como decíamos antes. Sun Ra en Tiempo de Jazz, así terminamos esta emisión. Gracias por vuestra compañía, os esperamos en la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casarov. Chao.